José Andrés Valle Liganda, que el semáforo no estaba activo, el semáforo principal. Y yo me intuí por el semáforo de peatones y como había alumbrado rojo, se supone que es verde para nosotros.